todas las mañanas que tu cuerpo me robó. Son tantas noches bajo tus estrellas. Hay tanto amor fundido, me da miedo que se queme un corazón. Pero sigue alimentando el fuego, vida mía, quiero, quiero, quiero. Y sé que tú, como yo, amar a muerte, tú, como yo, beber la misma suerte, toma el amor de la fuente que jamás se acaba. Nada, nada, nada es como tú y como yo. Tus manos son los sueños que despiertan mi ansiedad. Tu boca es el veneno de mi cuerpo. Mi cuerpo será siempre tu refugio y tu jardín para jugar. Inventando todos los deseos, vida mía, quiero, quiero, quiero. Y sé que amar a muerte, tú como yo, beber la misma suerte, toma el amor de la fuente que jamás se acaba. Nada, nada, nada es como tú y como yo, y morir queriendo tú como yo, amanecer bebiendo gotas de amor de la fuente de los dos. De la fuente de los dos. Tú como yo, amar a muerte, tú como yo, beber la misma suerte, toma el amor hasta que no quede nada, nada, solo tú, solo yo, y morir queriendo. I'm not.